Domingo 1 de junio. Fue llevado hacia el cielo. Final del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Así está escrito: El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania. Y levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Escribiendo San Pablo a los colosenses en un bello himno sobre la primacía de Cristo, afirma que Él, Cristo, es imagen de Dios invisible y que todo lo creado ha sido por Él y para Él. El Evangelio de San Juan también lo corrobora. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Podemos afirmar, sin incurrir en error, que toda la creación ha sido obra de la Trinidad, porque Trinidad es el nombre de Dios amándose en tres personas, ya que la relación entre las tres divinas personas genera la fuerza del amor divino, un amor que no es de nuestro mundo, como recordaba el Papa Benedicto en Deus Caritas Est, pero se deja sentir como una fuerza incontenible que procede de un lugar que llamamos lo alto o el cielo. La glorificación se refiere a la transformación por la entrega sin condiciones a Dios por parte del creyente. Jesús es nuestro modelo y guía, ya que cuando se revistió de nuestra carne, nos abrió el verdadero camino que nos conduce hasta la misma entraña de Dios, que no es otra que la de dar vida plena. Yo he venido, decía Jesús, enviado por el Padre, para dar vida y vida en abundancia. No hay gloria sin vida, y la vida sin gloria es un vivir sin horizonte de plenitud, que es la eternidad. La vida no es algo que solo pasa, es también la oportunidad que se nos da para entrar en la dimensión del verdadero amor. Jesús dijo en alguna ocasión que nadie ha subido al cielo, sino aquel que del cielo ha bajado, en clara referencia al misterio de su persona y a su íntima relación con el Padre. En el misterio del Verbo encarnado, el cielo y la tierra se juntan, entremezclan y funden en un abrazo de amor solidario. Somos criaturas nacidas por la voluntad amorosa del Padre, que a todo llamó a la existencia desde la nada y cuyo espíritu no deja de aletear. Dios es amor en una doble dirección. Se ama a sí mismo y ama a su creación, particularmente al ser humano, que lo hizo a su imagen y semejanza. El cristianismo se gestó desde los testimonios de aquellos que fueron testigos y compañeros de Jesús. Los evangelios son las narraciones acreditadas y conservadas de las relaciones que Jesús mantuvo con ellos y de cómo fueron intuyendo y descubriendo el nuevo proyecto de Dios para la humanidad a partir de esos encuentros. La fe es el despertar del creyente a la experiencia de Dios en y desde Jesús. Jesús no es un hombre cualquiera, ni siquiera el mejor de los hombres posibles. Es el Hijo de Dios y Dios mismo. Lo vieron levantarse de entre los muertos y lo vieron levantarse e ir al cielo. Ese es el testimonio, que la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo es parte del mismo proceso. La resurrección y ascensión del Señor son datos de fe, creencias religiosas en torno a las cuales un grupo de personas, judíos y no judíos, elaboraron su fe y su culto en el convencimiento que Dios ha visitado a su pueblo para rescatarlo de la opresión del pecado y liberarlo de las ataduras de la enfermedad, del sufrimiento y de la muerte, afirmando, además, que esa salvación ofrecida por Dios es para toda la humanidad, y que por tanto todo el mensaje de la salvación tiene que ser conocido y vivido por todos los hombres y mujeres sin distinción de pueblos, razas, culturas, países. La salvación de Dios es universal. Católico es una palabra griega que significa universal, para todos sin distinción. La fe cristiana se difundió desde Jerusalén como un granito de mostaza y hoy está presente en todo el mundo, aunque no toda la humanidad sea cristiana. Cada generación tiene que dar respuesta a la pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta a esa pregunta es siempre desde la fe de un Dios que, levantado sobre el suelo, fue crucificado, que, levantado sobre la muerte, fue resucitado, que, levantado al cielo, es glorificado para que nosotros también experimentemos su gloria. Feliz Día de la Ascensión. Santo y feliz Domingo de Pentecostés. Que Dios les bendiga y la Virgen Madre les proteja por siempre. Cuídense. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.